Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, tenemos aquí el tema Venezuela, que está a flor de piel con motivo de lo que está pasando en la Organización de Estados Americanos. Y bueno, pues estamos siguiendo muy de cerca todo este proceso. Hemos invitado a Heinz Dieterich, que bueno, contigo hemos hablado, Heinz, en diferentes ocasiones siguiendo este proceso ya largo de lo que ha pasado y está pasando en Venezuela. ¿Cómo viste la OEA? ¿Cómo vemos todo este proceso donde hemos visto que desde la Secretaría General de la OEA se invoca la Carta Democrática, la respuesta del presidente Maduro, que es una respuesta ruda, digámoslo así, por hablar de una palabra, y lo que ha pasado en las... Bueno, ruda, ¿no? O sea, de barricada, sí. De barricada, dices tú. Bueno, el presidente Maduro ha reaccionado fuerte sobre el tema de las declaraciones de Almagro y hoy tenemos este proceso que deriva en esta carta, en esta expresión pública de la OEA sobre Venezuela. ¿Dónde estamos parados, Heinz? Mira, yo creo, Carmen, que la clave para entender esto es el agotamiento interno de las dos fuerzas que se combaten, la oposición MUT y el gobierno. Se han dado cuenta que no pueden aplastar al otro. Y entonces quieran agotarlos los dos, polarizarlos todos y buscan aliados e interventores externos. Entendible. Entendible. Entonces, lo que pasó en la OEA es un frente, pero son cuatro. Allá está el Papa, que no podía faltar, pero es bueno, porque es buena onda el Papa y puede ayudar en esto. Está la Internacional Socialista, y por supuesto están los trogloditas de Uribe y de Aznar, etc. Entonces tú tienes cuatro fuerzas que intervienen y entre ellos se va a dirimir cómo va a terminar esto. ¿Qué significa lo que hoy sucedió en la OEA? En primer lugar, es una violación de la misma normatividad de la Carta Democrática. La Carta Democrática tiene la función de resolver golpes de Estado a solicitud del Estado víctima de golpe. Esto no es el caso aquí. Con más razón se puede aplicar a Brasil el golpe de Estado parlamentario que le dieron a Dilma. En segundo lugar, es sin embargo una derrota para el gobierno venezolano porque le abrió una nueva plataforma mediática a la oposición y a Washington. Y tercero, Enrique Capriles, una de las cuatro fuerzas, tiene razón cuando dice en el papel no se resuelve esto. Porque pueden decidir lo que quieran en el papel en Washington. Lo que decide aquí es la fuerza de revocatorio. ¿No? Entonces, lo interesante es desglosar las alianzas nacionales con las internacionales. Por ejemplo, el Papa, junto con Samper, la UNASUR, junto con Capriles, uno de los caballos fuertes de la carrera, y Henry Falcón, su operador político, que acaba de estar con el Papa, ¿no? Entonces, esto te da una idea de la amplitud de las coaliciones, pero bastante fácil es dejar claro quién está con quién y determinar la fuerza de cada grupo. Heinz, déjame pedir a nuestro equipo de producción si podemos presentar los audios, algunas de las cosas que se han declarado en las últimas horas en relación precisamente a Venezuela. Hay varios momentos y bueno, aquí hacemos una selección de algunos de ellos. Vamos a escuchar y regresamos con este tema. Le voy a responder a la canalla internacional que cree que la patria de Bolívar se intimida ante sus amenazas. La Carta Democrática la pueden hacer así, mira, ponerla en un tubito bien fino y darle mejor uso, señor Almagro. Métase su Carta Democrática por donde le quepa. A Venezuela se respeta y a Venezuela nadie le va a aplicar ninguna carta, llamada de como cualquier tipo quieran llamarla. Es muy claro, y yo voy a tomar una acción judicial que voy a anunciar. Atribución del presidente número 4. Dirigir las relaciones exteriores de la República es exclusividad del presidente. Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Así que he decidido mañana mismo a través de la Cancillería y la Procuraduría General de la República, meter una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar funciones constitucionales exclusivas del presidente de la República. Le pregunto a Venezuela. ¿Es malo que nos sentemos a dialogar y con todas las diferencias que tengamos busquemos puntos de encuentro en función del país para recuperar la economía, para fortalecer la constitución, para garantizar la paz, la independencia, la no intervención extranjera? Yo creo que es bueno. Y yo ratifico, como líder y jefe del movimiento bolivariano y de la revolución bolivariana y presidente de la República, que nosotros nos vamos a mantener en la mesa de diálogos y conversaciones de República Dominicana y vamos a respetar todo lo acordado con el presidente Rodríguez Zapatero, con el expresidente Leonel Fernández, con el expresidente Martín Torrijos y con el secretario general de UNASUR. Nosotros vamos a respetar todo lo conversado con ellos y toda la ruta trazada para que en Venezuela haya diálogo, por difícil que sea. Se trata de un proyecto de consenso que presento en nombre de todos los participantes en este proceso y que por lo mismo yo pediría que sea tomado como un todo, sin modificación alguna. Empieza por el título, que dice Proyecto de Declaración del Consejo Permanente sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, que uno de sus propósitos, de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia dentro del respeto del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados, y que todo estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Declara, 1. Su fraternal ofrecimiento a la hermana República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre el gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía. 2. Su respaldo a la iniciativa de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición, con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela. 3. Su respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan, con apego a la Constitución y pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna, pronta y efectiva, a la solución de las diferencias y a la consolidación de la democracia representativa. 4. Su apoyo a todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y a los procedimientos constitucionales. Entramos en esta conversación, Luis Hernández Navarro. Escuchamos hace un momento al embajador Luis Alfonso de Alba, el mexicano que leyó este documento, que es finalmente el planteamiento que se hace desde la OEA a Venezuela. escuchamos tu análisis en este momento y vamos a incorporar a esta charla, y le agradezco mucho que podamos hacerlo, a José Rafael Mendoza Márquez, politólogo allá en Venezuela. Gracias por estar aquí, bienvenido y buenas noches. Gracias por participar. Que esté muy bien. ¿Cómo cae, José Rafael, esta postura de la OEA, este momento que se vive en donde la OEA, bueno, pues plantea las cosas que plantea, y cómo se vive en Venezuela este momento también de rispidez específicamente y personalizadamente entre Almagro y Maduro con las últimas horas transcurridas? ¿Cómo se ven las cosas desde allá? Bueno, en Venezuela estamos ya acostumbrados a este tipo de diatribas políticas, a un escenario de confrontación, a un tono elevado en el discurso político por parte de los actores principales, por parte del presidente de la República. En fin, es decir, no es nada nuevo para nosotros acá en Venezuela. Se mantiene el ambiente de crispación, polarización y un discurso virulento por parte de los dirigentes políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Y evidentemente la situación en la OEA, pues bueno, ha sido de total atención por parte de la ciudadanía, por parte del pueblo, los actores políticos, los medios de comunicación. Todos hemos estado al tanto en el día de hoy de la discusión que ha habido en el seno de la OEA sobre el caso venezolano y la solicitud del secretario general Almagro para la activación de la Carta Democrática. ¿Y qué balance puedes hacer sobre eso? Es decir, está dividida la opinión pública, está polarizada, pero ¿se recibe de qué manera? ¿Se imaginan la activación de la Carta Democrática? Bueno, en principio yo creo que no. Es decir, todos los análisis y la ciudadanía, bueno, pues polarizada al fin, con sus visiones totalmente encontradas, pero de alguna otra manera ya todos los análisis pertinentes señalaban que era imposible la activación de este recurso por parte de la OEA, entre otras razones, porque bueno, el derecho lo señala, la parte legal lo señala, es decir, aquí en Venezuela no hay una ruptura del orden constitucional. Lo que sí es cierto y es evidente es que hay una enorme pugna y choque de poderes a nivel institucional, el conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero en realidad una ruptura del orden constitucional que permita a la OEA la adopción de la Carta contra Venezuela era evidentemente imposible, ¿no? Sabemos que detrás de todo ello hay toda una componenda de actores políticos nacionales e internacionales y aliados de un sector y de otro que, bueno, buscan pues mayor presión hacia los sectores políticos para iniciar un diálogo en Venezuela, y que creo que al final el resultado con la resolución señala de alguna otra manera un apoyo a las gestiones que viene haciendo UNASUR y el secretario de la UNASUR con los expresidentes Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández, y creo que en esa dirección gana Venezuela. Creo que permite también demostrar que solamente seremos nosotros y los actores políticos y la ciudadanía la que puede resolver nuestros problemas internos, que son bastante difíciles, bastante graves sin duda alguna, pero que no requieren de mayor intervención por parte de agentes internacionales y de organismos internacionales. Más sí, por supuesto, creemos que es necesario acompañamiento por parte de y dirigentes políticos a nivel internacional, pues que tengan una mirada mucho más ecuánime y de alguna otra manera responsable, pues, que pueda actuar como verdaderos mediadores. Pues ahí está José Rafael Mendoza Márquez. Gracias por esta intervención y bueno, te pido que nos mantengamos en contacto para seguir escuchando este análisis desde Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Al contrario, gracias, y estamos en contacto. Bueno, pues así se ven las cosas desde la óptica de Mendoza Márquez. Heinz, ¿qué dices tú? Al final de cuentas se está respaldando el diálogo, respaldando la iniciativa de diálogo nacional, la idea de que se pueden sentar todos a la mesa. Bueno, retomemos tu anterior intervención aquí, que era bastante polémica y criticada por el otro interlocutor que nos acompañó en el programa pasado. El tema de que esto derive en una situación violenta, que como dijimos, nadie quiere, ¿esto en algo modifica una mirada como la tuya? Bueno, yo no quiero ser la ave del mal agüero. Pero. Pero lo que acabamos de escuchar y ver en Washington, lo que dijo el compañero en Venezuela, a mí me parece que refuerza mi posición. En primer lugar, la intervención de Almagro, violando la propia normatividad de la Carta Interamericana, se debe a que las negociaciones en la República Dominicana entre la Internacional Socialista, porque Zapatero fue vicepresidente de la Internacional, Leonel Fernández fue vicepresidente, etcétera, etcétera, que esa negociación entre la Internacional Socialista, Jagua, un dogmático del madurismo, y tres diputados fracasaron. Se reunieron un momento y la MUD, la oposición, decía: queremos un cronograma de referéndum, queremos amnistía y queremos que regresen los exiliados. Y allá se acabó la discusión y se separaron. Porque eso significa que uno de los dos va a morder el pasto. Y sería el gobierno de Maduro. Y entonces no se siguió negociando. Si ahora escuchamos a Maduro, prácticamente dijo: yo voy a descabezar a la Asamblea Nacional, la voy a cerrar por usurpación de facultades del presidente. Es decir, no hay ninguna ningún parámetro. Pero que permita... una cosa así sería una... ¿Qué significaría eso? Significa entonces que... ¿Un incendio? Sí. Los dos lados, al igual que la vez pasada cuando hablamos, Carmen, siguen por la vía del choque. Y la única posibilidad que yo veo es en el eje del Papa con Samper, UNASUR, Enrique Capriles y Henry, su operador político. Entonces, yo pienso que esto es el eje fundamental, pero ya está el eje de Washington y los intereses de Washington, que tampoco quieren que haya un arreglo así aceptable. Entonces, yo pienso que la única posibilidad es sacrificar a Maduro el próximo año. Si se declaran nuevas elecciones, Maduro no pierde la cara con el referéndum revocatorio, es un derrotado y todo el grupo que está en el poder. Entonces van a tener que sacrificarlo, encontrar un programa económico y tratar de darle una salida honorable, entre comillas, a ambos lados para quitar los elementos más conflictivos como la socialdemocracia de Ramos Alup, que quiere hablar en la OEA, y por otra parte, los violentos como Aznar y Uribe, etcétera. Esa es la única posibilidad, pero la posición de Maduro, que tiene el mismo defecto estructural de Donald Trump, que siempre habla de la misma manera, no importa quién está delante, amenazando, mintiendo muchas veces, en lugar de buscar entendimientos y un debate racional. Es decir, vimos el Maduro que ha llevado a esa crisis durante 3 años con su grupo, y no vemos que hay un cambio, un efecto de aprendizaje. Por eso soy escéptico. Eres escéptico, Heinz. Y bueno, seguiremos escuchando tu análisis, si nos lo permites, en estos programas que hemos compartido contigo. Ya no tuvimos oportunidad, pero lo habremos de hacer en su momento, sobre el tema de la OEA y Venezuela. Muchos dirán, ¿y por qué no la OEA y Brasil también, hablando de cartas democráticas? ¿Qué piensas? En 30 segundos y me voy a la corte. No, eso es absolutamente justo. Si se quiere acabar con la corrupción y los problemas de ilegitimidad en la política, entonces tiene que empezar por Brasil, eventualmente por Macri, que tiene una demanda ahora por enriquecimiento inexplicable. Brasil es un caso, casi patético, donde los grupos corruptos del Senado y del Parlamento destituyen a casi la única política honesta que hay allá, que es Dilma Rousseff. Es realmente una perversión de la política. Heinz, sigamos hablando, si nos lo permites. Por lo pronto dejamos hasta aquí el tema Venezuela y Brasil y la OEA. Vamos a hacer una pausa de este programa. Te agradecemos tu presencia aquí. Vamos a regresar para cerrar con un tema que en México ha dado muchísimo de qué hablar, que es el tema de los maestros. Sí. Bueno, un breve comentario sobre eso, dado lo que ha ocurrido en las últimas horas, es importante. Volvemos en esta parte final en un instante. El día de ayer, un grupo de maestras y de maestros, por el simple hecho de estar cumpliendo con su deber, fueron retenidos de manera ilegal y después, de manera inadmisible e inaceptable, fueron humillados. Como lo informé desde el día de ayer, he girado instrucciones a un conjunto de funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para que puedan coadyuvar con la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas a la investigación y al castigo de quienes sean responsables, reitero, por los inadmisibles e indignantes hechos que sucedieron el día de ayer. Esto dijo el secretario de Educación Pública mexicano, Aurelio Nuño. Y bueno, pues el tema en México es el tema, sin la menor duda. Luis Hernández Navarro, gracias que nos tomas estos últimos minutos a reserva de hablar más ampliamente. ¿Qué dices de lo que ha pasado a lo largo de todas estas horas con estas imágenes, con estas escenas de los maestros, de las personas que fueron agredidas de esta manera y de todo lo que ha sucedido en el camino? No me detengo más para escucharte a ti, Luis. Gracias por estar aquí y buenas noches. Gracias a ti, Carmen. Muy buenas noches. Mira, yo creo que estamos frente al último montaje de Aurelio Nuño. Uno más de una larga cadena, que está estrechamente ligado al que echaron a caminar hace 11 meses, cuando una supuesta maestra en Chiapas, Nayeli Mijangos, realmente una reportera de Televisa, se hizo pasar por profesora para presentar un examen de evaluación, fue peloneada y a partir de esto se montó una enorme campaña mediática en contra de los maestros. Ella no podía presentar ese examen ni era maestra. Bueno, esta es la continuación de ese tipo de montajes que presenta el secretario Aurelio Nuño. En Comitán, Chiapas, los seis maestros que fueron agredidos por integrantes de una organización, la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata, estrechamente vinculada con el presidente municipal, Mario Antonio Guillén, su grupo de choque, y desde el primer momento se supo que fueron ellos quienes lo hicieron. Sin embargo, la secretaria de Educación del Estado, Sonia Rincón Chanona, señaló que fueron los maestros de la coordinadora los que lo hicieron, y a partir de ahí se montó una campaña de brujas en donde el mismo secretario de Educación en un tuit responsabilizó falsamente a los maestros de la agresión. Luis Hernández Navarro, porque se nos acabó el tiempo, pero dijo, perdóname, vamos a retomar esta conversación, si me lo permites, mañana, para poder escucharte con más precisión y amplitud. Se nos acabó el tiempo. Luis, gracias por estar aquí. Buenas noches.